Sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Y si caigo, me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú. Todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia viniendo a salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme. Usted ha tenido la experiencia. Es un día festivo, un día de vacación. Toda la familia se ha reunido. Hace varios días, varios meses, en algunos casos varios años que no se han visto. Y ahora están gozando de la plática, la comunión juntos. Todo mundo está alegre porque ahora están juntos de nuevo. Todos aquellos seres queridos en un solo lugar gozando de su comunión y su amor. Y de repente alguien dice: bueno, ha llegado la hora. Tengo que despedirme. Y de repente toda aquella alegría se vuelve tristeza. Y todos empiezan a abrazarse, a besarse, a estrecharse la mano y a decir: no se vaya todavía, o quédese otro momento todavía, o cuándo nos vamos a ver otra vez. Y empieza la tristeza. Y de repente todo aquel momento no es más que una memoria. Las despedidas pueden ser los momentos más tristes en toda la vida. Lo que a mí no me gusta de esas reuniones familiares es que en el momento de despedida todo mundo se pone triste y de repente todo aquello que era alegre y que era contento se vuelve triste y no es más que una memoria en la mente de uno. Pero puede imaginarse cómo sería estar en la presencia de Dios y tener que despedirse. ¿Se puede imaginar cómo sería estar directamente en el cielo, en la gloria eterna, y tener que decir hasta luego, adiós? Si usted se puede imaginar esto, aunque lo dudo, tal vez le ayuda recordar lo triste que es despedirse de aquellas reuniones de familia y de amigos, de personas que tanto amamos. Tal vez podrá entender un poco de lo que sintió el Verbo, el Cristo, el Hijo de Dios, cuando Él dejó el cielo por nosotros. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia enseña claramente que desde el principio y antes del principio, el Verbo ha existido. Es un ser eterno, no es un ser creado, no es un ser que empezó cuando Dios creó a este mundo, sino que es un ser que siempre ha existido. Pero además de esto, el versículo nos está enseñando que ese ser, el Verbo de Dios, era con Dios. Él estaba en la presencia, cara a cara, en la presencia del Padre Celestial. A esto se refiere él mismo en Juan capítulo 17, versículo 5, cuando en su oración al Padre, poco antes de su muerte, él declara: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo existiera, Cristo Jesús, el Verbo de Dios, tenía toda la gloria del Padre. Él estaba en perfecta gloria, en perfecta comunión con Dios. Estaba cara a cara en la presencia de Dios. No estaba sencillamente con Dios en el sentido de acompañarlo, sino que estaba en íntima comunión con Él. Esto es lo que significa la frase que dice, y el Verbo era con Dios. Y no se trata de una condición de un momento, sino que eternamente Él había gozado de una comunión estrecha, una relación íntima con el Padre en la gloria divina. Si entendemos esta gloriosa comunión en la presencia del Padre como Dios eterno, quizá podamos apreciar su amor manifestado en venir a tomar carne, a hacerse hombre y a vivir con nosotros. Es el versículo 1 de Juan capítulo 1 que declara que el Verbo era con Dios eternamente, que da gran significado al versículo 14 de este mismo capítulo que declara, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él se despidió del cielo para venir a habitar entre nosotros. Él dejó aquella gloria celestial para venir a conocer la miseria humana. ¿Y por qué? Porque te ama a ti y me ama a mí. Porque Él nos ama a nosotros con todo su corazón y está dispuesto a despedirse de su Padre en el cielo para acompañarnos a nosotros en el dolor, la tentación, el sufrimiento y la muerte que caracteriza la vida humana, y aún para morir por nosotros, para que nosotros tengamos la oportunidad de gozar de esa gloria celestial. Porque de esto se trata realmente. Por eso Dios creó el mundo. Por eso dio vida al primer hombre. Porque deseaba tenernos con Él en la gloria. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado, nosotros perdemos y hemos perdido la gloria divina. Pero el propósito de Dios desde el principio era darle al hombre un paraíso, una gloria celestial, un lugar en la presencia de Él, donde podía gozar de la comunión divina, donde podría tener lo que el Verbo tuvo desde el principio y antes del principio eternamente, Él es la capacidad de estar con Dios, cara a cara, en la gloria divina. Tal es la voluntad de Dios, que nosotros tengamos esa gloria. Pero por causa del pecado, estamos destituidos de esa gloria. La hemos perdido. Y ahí es donde entra el Verbo de Dios, el que era con Dios, pero que vino a estar entre los hombres por amor a nosotros, para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad de gozar de lo que Él tiene, de lo que Él tenía desde antes del principio del mundo. Eternamente Él estaba gozando de esa gloria. ¿Se puede imaginar cómo sería de triste aquella despedida? ¿Se puede imaginar aquel corazón lleno de amor por usted y por mí? Tanto que nos amó, que estuvo dispuesto. Él no tenía necesidad de venir a este mundo. Él no tenía necesidad de hacerse carne para mejorar su condición. Él estaba en la perfecta condición. Él estaba en la presencia de Dios. Él ya gozaba de lo mejor, de lo máximo. Sin embargo, lo dejó, lo abandonó por amor a nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, la palabra de Dios dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De esto se trata en la religión cristiana, el sacrificarse por otro, el abandonar la voluntad, el deseo personal, el egoísmo, y buscar el bien de otro. Y esta es la esencia del Evangelio, de las buenas nuevas, del mensaje de salvación que trae Cristo Jesús, no solo en palabras, sino en acciones, que Él ha manifestado claramente que nos ama. ¿Cómo podemos negarlo? ¿Cómo podemos negar que Dios no nos ama, el que no escatimó ni a su propio Hijo? El que permitió que su Hijo abandonara la casa, el que permitió que su Hijo se despidiera en aquella despedida tan triste y tan amarga en el cielo, abandonando el lado, la cara, la presencia de su Padre, para venir a habitar entre los hombres. ¿Nos ama Dios? ¿Cree usted que Dios le ama? ¿Cree usted que Cristo realmente se preocupa por usted? Si lo ha hecho desde antes del principio, y lo ha manifestado en venir a tomar carne y a sufrir entre nosotros, usted puede estar segurísimo que hoy, este día, también Cristo lo ama y está dispuesto a hacer todo lo posible, todo lo necesario, hasta lo imposible desde el punto de vista humano, para hacer posible su salvación y una vida nueva, una vida eterna para usted. Nos debe causar arrepentimiento, nos debe causar tristeza pensar que el Verbo de Dios, que el Cristo eterno, tuviera que dejar el cielo, tuviera que abandonar la gloria que había conocido desde la eternidad para salvarnos a nosotros. Pero nos debe llenar también de gozo, de alegría, saber que nos ama tanto que estuvo dispuesto a hacerlo. Y esto debe provocar en nosotros un arrepentimiento verdadero, un cambio verdadero, y una disposición a obedecerle a Él, a hacer lo que Él manda, mande lo que mande. Toda lengua debe confesar que Jesús es Señor, para la gloria del Padre, porque Él dejó la gloria del Padre para vivir y morir entre nosotros, para que nosotros podamos un día gozar de esa misma gloria que Él tiene. Porque vino de la gloria, volvió a la gloria, y un día glorioso vendrá a llevarnos a nosotros también a esa gloria, si estamos preparados, si nos hemos dedicado a Él, si estamos nosotros sirviéndole a Él fielmente conforme a su palabra. Si usted desconoce la voluntad del Señor, la voluntad del Verbo de Dios, que dio su vida por usted y que vive ahora en la gloria del Padre Celestial y que reina como Rey de Reyes y Señor de Señores, si quiere que sea Señor de su vida, empiece a estudiar las Escrituras. Empiece a leer este libro de Juan y usted conocerá aquí mismo cómo usted puede lograr la salvación de su alma, la salvación que el Verbo de Dios vino a darle. Salvarme, veniste a salvarme, nunca dejaste salvarme, veniste a salvarme, nunca dejaste salvarme, veniste a salvarme, nunca dejaste salvarme.